Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Buenas noches, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa en Kilia Rock. Soy Mireia Piñeiro y para mí es un gusto escuchar música junto a ustedes. Antes de continuar, les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Kilia Rock en Facebook y en Twitter e Instagram nos encuentran como Kilia Rock Radio. Esta noche escucharemos a una de las mejores bandas del rock en español y hablamos de la fantástica agrupación argentina Soda Stereo, que fue formada originalmente en Buenos Aires en 1982 por Gustavo Cerati en la voz y guitarra, Héctor Z. Bosio en el bajo y Charlie Alberti en la batería. Thank you. fueron el primer grupo de habla hispana en conseguir un éxito masivo en Latinoamérica y tuvieron un papel muy importante en el desarrollo y la difusión del rock iberoamericano y el rock en español durante las décadas de 1980 y los 90. protagonizaron diversos géneros como la música divertida de sus inicios, la New Wave, el Dark, el Hard Rock, el Rock Alternativo y el Rock Electrónico. Mañana es mejor. Que se encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. mensaje entre líneas. Busco alguien que sacuda mi cabeza. A finales de 1986, Soda Stereo realizó su primera gira latinoamericana. El 3 de diciembre del mismo año hicieron su primera presentación en Ecuador. Desilusión. te encontraré en esas ruinas, ya no tendremos que hablar y hablar. Durante la gira Me Verás Volver de 2007, estuvieron presentes en Ecuador 55.000 espectadores en el estadio Alberto Spencer en Guayaquil. Este es el concierto más grande que se haya dado en la historia del Ecuador. Thank you. bueno, es tiempo de ir unos pequeños promocionales, pero no se despeguen de Quilla Rock para seguir escuchando este especial dedicado a Soda Stereo aquí en la radio Casa de la Cultura. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es un buen momento para tomarte un break. Ya regresa Quilla Rock. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La pandemia aún no termina, pero se la puede enfrentar siguiendo las normas de bioseguridad acatadas en el estado de emergencia sanitario. Es un mensaje de Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Apura, que ya empezó! Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? ¡Que Quilla Rock ha regresado! Estamos de vuelta en Quilla Rock y es momento de seguir escuchando a Soda Stereo. Entre los artistas que más influenciaron a la banda durante toda su carrera se encuentran The Smiths, George Harrison, Paul McCartney, John Lennon, The Police, New Order, The Cure, Depeche Mode, Talking Heads, David Bowie, Deep Purple, Virus, Pink Floyd y Queen. Canción animal. canción animal. Hacia finales de la década de los 80s, el grupo decidió cambiar el rumbo. Para ello, Gustavo Cerati contrató como productor musical al experimentado músico Carlos Alomar, guitarrista de David Bowie durante 1 año, que fueron a vivir en Nueva York por más de un mes para trabajar en su cuarto disco, Doble Vida. Thank you. seguirnos en redes sociales, nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Trabajo en Nueva York concluyó en el sonido alternativo de En la ciudad de la furia, en el borde, Lo que sangra y Corazón de la torre. Thank you. La banda fue el primer grupo de rock en español en presentarse en los Estados Unidos como el único grupo de un evento. 1997, Soda Stereo anunció oficialmente su separación mediante un comunicado de prensa. En 2007, al cumplirse 10 años de su separación, la banda decidió reunirse por una vez con el fin de realizar una gran gira continental. El 6 de junio del 2007 se conoció la noticia y el 9 se oficializó. Soda Stereo volvería a los escenarios mediante una única gira llamada Me Verás Volver, una frase iconiquísima de su canción de En la Ciudad de la Furia. Thank you. Amigas y amigos, hemos llegado al final de este programa dedicado a esta épica banda argentina. No olviden escuchar Quilla Rock y seguirnos en redes sociales para cachar uno que otro datillo de la farándula rockolística. Me despido de ustedes, yo soy La Mire y conmigo nos encontramos hasta el próximo martes. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.